Allí bulle Mandela, Mandela. Allí bulle Mandela, Mandela. Allí bulle Mandela, Mandela. Ey, Mandela ya. Mandela ya. We'll be right back.